todas, a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 12 de junio de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, viernes, Luiger Loyo. Hoy es viernes, Luigerciño. Y me le uno, yo, esta servidora, Enza García. ¡Mua! Con muchos aplausos, besos, bendiciones, buenas vibras y todo el amor del mundo para todas y todos ustedes. Y abrimos con Charlie Aponte, el ex Gran Combo que ahora se lanzó en solitario con este tema para festejar. Festejemos. Festejemos que estamos vivos, festejemos que tenemos salud, festejemos todas esas pequeñas cosas que tenemos, ¿no? Los amigos, los que están, los que se fueron, festejemos lo vivido y festejemos con muchísima esperanza lo que está por venir. Porque esa es, así es la vida. La vida es una fiesta, con sus problemas, porque en toda fiesta hay problemas. Se te pueden quemar los tequeños, te pueden dejar embarcado, se te puede acabar el hielo. Te pueden quemar los sofás con colillas de cigarro. Nunca falta el borracho o el borracho a la borracha que pone la cómica. Entonces, así es la vida, como una fiesta. Y tomémosla como tal, como un acto de celebración, como un acto de festejo, como un acto de compartir, unir ese nosotros, ¿no? Tenemos muchas cosas que festejar, muchas cosas que festejar, muchas cosas que celebrar, muchas cosas que agradecer. Y bueno, aparte de contar con nuestras familias, amigos, la salud que tenemos, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre las cosas buenas pesan más que las malas. Y cuando uno está consciente de eso y uno se maneja en la vida con gratitud y con ánimo, por más reveses que se nos atraviesen, por más difíciles que sean esos reveses, siempre saldremos victoriosos. Así es. Y así que, bueno, vayamos a festejar diferentes cosas. Una de ellas es la que, en lo personal, me da más alegría, porque pienso en esa generación de relevo. Pienso en esos niños y esas niñas que no le piden a nadie venir al mundo y los traemos al mundo y tenemos que darle un mejor planeta y darle todas las oportunidades para que sean mejores personas. Porque en la medida en que sean mejores personas, es decir, que tengan valores, que sean instruidos, que tengan valores de solidaridad, sean instruidos, que tengan las posibilidades de adquirir herramientas para incorporarse de manera honesta en el aparato productivo del país, pues bienvenidos sean todas esas iniciativas. Es nuestra responsabilidad como adultos y como ciudadanos, como venezolanos y venezolanas. Y nosotros iremos, ¿no? Y pasaremos otro plano y el futuro del país queda en manos de estos niños. Muchos de ellos, hijos, nietos, sobrinos. Y tenemos que darle las herramientas para que construyan esa patria bonita que nosotros soñamos, al igual que la soñó Chávez, al igual que la soñó Zamora, al igual que la soñó Bolívar, ¿no? Es un sueño que lo debemos, ¿no? Lo debemos concretar. Pues es motivo de festejo, de celebración, que se van a inaugurar. En la Cuarta República, cuando se veía eso, si más bien las escuelas las cerraban. Más de 100 escuelas serán inauguradas en los meses de junio y julio en todo el país, anunció el viceministro Gil. Este jueves el viceministro de Instalaciones y Logísticas del Ministerio para la Educación, William Gil, anunció que durante los meses de junio y julio serán inauguradas más de 100 obras educativas en todo el país, entre escuelas, liceos y simoncitos. En transmisión por Venezolana de Televisión, Gil precisó que actualmente el Gobierno Nacional construye 535 obras educativas como parte de la ofensiva bolivariana. Desde el estado Lara, donde inauguró el Simoncito Ali Primera, Gil manifestó: estamos inaugurando esta obra, como ya lo anunciaba el presidente de la República, Nicolás Maduro, la semana pasada. Serán más de 100 obras en todo el país, entre escuelas, liceos y simoncitos en todo el territorio nacional. Si nos referimos al que inauguraron ayer, este espacio educativo atenderá a 150 niños y niñas de 3 a 5 años del urbanismo Ali Primera, construido por la Gran Misión Vivienda Venezuela e inaugurada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en agosto de 2014. No tenemos motivos entonces para celebrar Claro que sí, como también celebramos, ya que hablábamos en la Gran Misión Vivienda Venezuela, que 724 familias, como todos los jueves de vivienda, fueron dignificadas en todo el país con sus nuevos hogares. ¿Y qué es lo que busca esta Gran Misión Vivienda Venezuela? Saldar la deuda en materia, en esa materia, en la materia vivienda heredada por los gobiernos de la Cuarta República. Y vamos a estar claros, el presidente Chávez hizo muchísimos esfuerzos, ¿no? Y fue ya al final de su vida que tomó cuerpo y fuerza esta Gran Misión Vivienda Venezuela. Al principio hubo desarrollos urbanísticos, pero a la velocidad que se realizaron y que se siguen realizando, porque el presidente Nicolás Maduro sigue con el mismo ritmo, realmente eso no se había logrado en los primeros años de revolución. Quizás el presidente Chávez tenía prisa también, ¿no? Él sospechaba. Vamos a estar claros, una persona que tiene una enfermedad como el cáncer sabe que tiene una espada de Damocles sobre la cabeza, una espada colgando sobre la cabeza. Uno no sabe si se va a curar o no, o uno no sabe si entra en remisión y de repente terminas cundido en cuestión de horas. Es de verdad una enfermedad terrible. Y el comandante Chávez pues quiso dejarlo todo lo más completo posible. Aparte de que también, que era lo que ocurría en la Cuarta República y también ocurrió en los primeros años de la revolución, caían las lluvias, se caían las viviendas que estaban en zonas de alto riesgo, esas personas las metían dentro de un estadio, la metían dentro del Parque Naciones Unidas, por ejemplo, dentro del Poliedro, las tenían allí unos meses y bueno, y las personas se iban. ¿Qué hizo el comandante Chávez a raíz de esta vaguada que derrumbó y puso en riesgo a muchas zonas de Caracas, por ejemplo? Sacó a toda la gente de allí y fue capaz de abrir hasta el mismísimo Palacio de Miraflores para que las personas estuvieran en condiciones dignas hasta que se les entregara sus viviendas. Y vemos cómo con un barril de petróleo a 50 bolívares, con una guerra económica que trae, entre otras cosas, un ataque terrible a nuestra moneda, vemos cómo se siguen construyendo viviendas y se le siguen entregando al pueblo, y viviendas dignas. Pues recordemos esos containers donde habían metido al pueblo en la Cuarta República que quedaban en San José, en San José del Ávila, que fue en la Revolución Bolivariana que se les dio dignidad y se construyeron viviendas dignas para estas personas. Y una de ellos, y como dato curioso, quien no se acuerde de eso, recuerden que para la inauguración estuvo una supermodelo, una top model llamada Naomi Campbell, ¿no? Bueno, aparte de eso, tenemos pues que celebrar esto durante un acto realizado en el Desarrollo Habitacional Ciudad Zamora, ubicado en el estado Miranda. Se entregaron 60 viviendas. El ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, informó que esta localidad se han construido 1.840 unidades habitacionales. Ciudad Zamora, cuyo alcance es de 4.200 viviendas, es un proyecto creado por el Gobierno Nacional con la intención de dignificar las condiciones de vida del pueblo mediante la creación de complejos habitacionales en el que se integren otros programas sociales del estado, como Simoncito, Hospede Vale, Farmapatrias, entre otros. Otros motivos para festejar, bueno, hasta ahora, pues un éxito que nos hemos anotado con la guerra económica. Recordemos cómo la guerra económica también le ha estado dando duro a lo que son las medicinas. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, creó el SIAMED, ¿no? Que donde las personas que tienen enfermedades crónicas como enfermedades como diabetes, como la tensión, como problemas de tiroides, se registraban en la farmacia, se registraban en su farmacia, la farmacia de su preferencia, y eso le garantizaba la llegada de los medicamentos. Llegan los medicamentos, te mandan un mensaje y tú vas a buscarlo. Pues fíjense ustedes que más de 260.000 pacientes se encuentran registrados, que están registrados en el SIAMED, están recibiendo sus medicamentos, es decir, que funciona. A través del SIAMED, el Gobierno Nacional dota estos fármacos a la red de farmacias que en el país integran 6.700 locales y a precios justos para hacerlos asequibles al pueblo venezolano. Al respecto, el vicepresidente de Relaciones Corporativas de la red privada de farmacias Farmatodo, Luis Manuel del Llano, explicó que una vez la persona ha recibido el mensaje de texto, el medicamento se reserva por 10 días y luego de ese tiempo, si no es retirado, se libera para otro paciente, pues el sistema asume que esa persona compró ese medicamento en otro lugar o tiene otra forma de realizarlo. realizar su tratamiento. El proceso está en plena operatividad. Recordó al público que el registro es permanente y el objetivo es facilitar al paciente la obtención de su medicamento. Además, informó que en este momento 4 establecimientos de esta red de farmacias participan en el área metropolitana. Ellas son Catia, Antímano, Caricuao y San Martín. Igualmente precisó que a la fecha a escala nacional, Farmatodo ha registrado a 120.000 pacientes y de ese número 400 ya han recibido mensajes de texto para retirar los medicamentos. Del Llano afirmó que la empresa cuenta con los inventarios iniciales suficientes para entregar este tipo de fármacos y que estos continuarán siendo dispensados en trabajo conjunto con el Ministerio para la Salud. En total, el CIAMED ha registrado 265.794 personas que requieren medicamentos para tratar enfermedades cardiovasculares, endocrinometabólicas y neurológicas. Para formar parte del CIAMED, los que no se hayan, que tengan este tipo de patología y no se hayan inscrito, para formar parte del CIAMED, los pacientes solo deben registrarse con cédula y recipe vigentes en la farmacia más cercana a su domicilio. Una vez registrado, el usuario recibirá un mensaje de texto a través del número telefónico que afilió en el sistema y oportunamente por esta vía el CIAMED le indicará cuándo llega el medicamento a la farmacia. La farmacia o el resto de la comunidad que amerite recibir información o tenga alguna duda pueden comunicarse al número 0800 CIAMED. El Ministerio para la Salud tiene el propósito de llevar un registro de consumo, en tanto el ente rector le dirá a las droguerías cómo distribuir los fármacos dependiendo de la demanda. Por su parte, el ministro para la Salud, Henry Ventura, ha resaltado en diversas ocasiones que el sistema permitirá mostrar la demanda real de medicamentos en el país, tomando en cuenta que en Venezuela se consumen al año 729 millones de unidades de medicamentos, aun cuando la población es de 30 millones, cifra que supera el número de medicamentos consumidos en otras naciones con mayor población como Brasil, que tiene más de 200 millones de habitantes. Por su parte, en un reportaje que publica Noticias 24, Nancy Peñalosa, beneficiaria, comentó que se inscribió en el CIAMED hace 15 días y hoy recibió un mensaje de texto que le indicaba que ya su medicamento estaba en la farmacia y que podía retirarlo. Me siento sorprendida del funcionamiento tan rápido y efectivo de este sistema, ya que había recorrido muchos sitios para conseguirlo y hoy ya lo tengo rápido y seguro, resaltó Peñalosa. Añadió que la atención del personal es muy humanizada y cordial. Hago un llamado especial a todos los pacientes a que se registren en el CIAMED porque de verdad funciona. Asimismo, Reina Linares, otra beneficiada, fue autorizada por su esposo para retirar los medicamentos para diabetes e hipertensión. Enfatizó que es muy rápido y cómodo, pues se registró hace 15 días. Ayer recibió un mensaje y hoy retiró los medicamentos con garantía de tenerlos mensualmente. Así que, ¿tenemos o no tenemos motivos para festejar? Claro que sí, por nuestros niños, por nuestros enfermos crónicos, por las personas que reciben vivienda. Que la cosa no está fácil, no está fácil. Que la cosa está dura, está dura. Ay, se me acaban de salir los ojos de las cuencas cuando vi que publicaron en las redes sociales cuánto está costando una engrapadora. Una engrapadora. Y decía Luigino Bracci, oye, ¿por qué nuestros empresarios, en vez de andar importando cosas de China y de Miami, con toda la materia prima que tenemos aquí en Venezuela, ¿por qué no se ponen a fabricar engrapadora? Bueno, porque es un empresariado chulo y parasitario. Pero señores, la ambición rompe el saco. A la hora de la chiquita, vamos a tenerlo claro. Si mis recursos monetarios son limitados y nuestra prioridad es la alimentación nuestra y de nuestros hijos, la salud nuestra y de nuestros hijos, y el mantener las cuentas al día, es decir, pagar servicios, pues bueno, no engraparemos. O sea, están vueltos locos poniendo unos precios exorbitantes a cosas que son prescindibles. Y bueno, y ahí la ley del mercado es implacable. Si no hay plata, los productos no se venden. Y si los productos no se venden, los van a tener que bajar de precio. La ambición rompe el saco y el monstruo que está creando o que creó Fedecámara se les está revirtiendo, porque hasta muchos empresarios están ya molestos con el ataque a la moneda. Y ya vemos. Antes sí, uno se reía, ¿no? Uno escuchaba a la gente de oposición hablando, ¡estamos pasando hambre! Y veía las ferias de comida full, colas en los restaurantes, cola en Zara, cola en Bershka. Las ferias cada vez se van quedando más vacías. Y lo que la gente consume en todo caso es café y un dulcito, que era lo que te costaba hace unos meses una comida. Zara, Bershka, Pronto, Army, etcétera, etcétera, están vacíos. el Palacio de Blumer tendrá 2-3 personas que salen despavoridas cuando ven que tienen que pagar miles de bolívares por una pantaleta o un boxer. La ambición rompe el saco, señores. Les va a caer el chaparrón. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar unidos. Unidos, denunciando por todas las vías, en las instituciones, a través de las redes sociales, organizados. Porque no es lo mismo buscar sustitutos para resolver la comida de mi casa, para no caer en el chantaje de 1,000 bolívares, 800,000 bolívares por un kilo de carne. Una cosa es enfrentarlo sola y otra cosa es enfrentarlo con la comunidad. Recordemos cómo en la época del sabotaje petrolero surgieron los sancochos comunitarios, la hallaca y las comidas comunitarias. Vamos a unirnos como vecinos, vamos a unirnos como consumidores, vamos a unirnos como venezolanos y como venezolanas. Aprovechemos esta crisis para una oportunidad. Que da rabia ver los precios de la ropa, da rabia. Que da rabia que uno llegue al supermercado y te suba los precios toda la semana. Claro que da rabia. Lo digo porque hay gente que está muy molesta y uno le viene con este tipo de mensaje de oye, vamos a echarle pichón, vamos a ser positivos, vamos, que las cosas van a mejorar. Entonces, claro, seguro que no pasa trabajo. No, vale, no. Con esa actitud negativa y con esa actitud derrotista, quedándonos nada más en la rabia, y una rabia justificada. Ojo, nadie está desmereciendo, nadie está diciendo que uno no le dé rabia. Porque en estos momentos todos estamos pasando trabajo, absolutamente todos y todas. Pero por eso mismo, ya que estamos todos pasando trabajo, vamos a unirnos para salir adelante. Porque si nos empezamos a revolcar en la rabia, entonces encima que está todo caro, vamos a tener que gastar un dineral mínimo en antiácidos. Y la solución no va a llegar. La solución no va a llegar. Bueno, ya que estábamos hablando, ¿no? Fíjense que por un lado está esto del Siamed, que está dando resultados. Esperemos que esto se mantenga. Recordemos que hay también una comisión de alto nivel que viajó para Brasil. Con ellos Diosdado Cabello, quien informó que Venezuela importará medicinas de Brasil. Consumimos más de medicinas de Brasil que el mismo Brasil. Y bueno, y las vamos a importar. Espero que no se vaya para el otro vecino país, ¿no? Para Colombia. Venezuela importará medicinas de Brasil para garantizar la salud del pueblo. El presidente del Parlamento venezolano, durante un recorrido en la empresa productora de fármacos y medicinas hipermarcas en la ciudad de Goianía, en Brasil, afirmó que no permitirán que la salud del pueblo se ponga en peligro por trámites burocráticos. La salud del pueblo no espera. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló este jueves durante un recorrido que realizó en Brasil que una de las metas de esta visita es asegurar las medicinas que le pertenecen al pueblo y solucionar el contrabando y la guerra económica en materia de salud en Venezuela. Durante el recorrido a la empresa productora de fármacos y medicinas hipermarcas en la ciudad de Goianía, en Brasil, Cabello indicó que buscamos con esta visita que hacemos acá, que el compañero Nicolás Maduro nos ha dado instrucciones precisas, buscar las medicinas para el pueblo de Venezuela, buscar las medicinas y asegurar que le lleguen a nuestro pueblo las medicinas de calidad a un precio justo, a una forma de acceso directa por la vía de la red hospitalaria, y nosotros estamos convencidos de que ese esfuerzo que estamos haciendo junto con Brasil nos tiene que llevar a que nuestro pueblo tenga dotación de medicinas. No vamos a esperar por organismos burocráticos que son los que han imperado por muchos años. Cabello indicó que el país no puede esperar que los laboratorios autoricen la fabricación de medicamentos, en el sentido de que no tienen que esperar que el laboratorio autorice. Imagínense ustedes, el laboratorio en Venezuela, dándonos instrucciones a nosotros de lo que podemos comprar para nuestro pueblo para solucionar los problemas de salud. En ese caso, nosotros esperamos poder irnos de acá de Brasil con medicinas ya en mano para nuestro pueblo, que lo que tarda de llegar un barco desde aquí de Brasil a Venezuela para medicinas baratas, de buena calidad para nuestro pueblo, y si es necesario utilizar aviones de la Fuerza Aérea para transportar medicinas, lo vamos a hacer. Lo que no podemos permitir es que la salud de nuestro pueblo se ponga en peligro por trámites burocráticos. La salud del pueblo no espera, dijo Diosdado Cabello. Así que, bueno, ¿tenemos o no tenemos motivos para festejar este viernes, sentirnos esperanzados? Señores, con el trabajo, con la unión, se logra vencer. No lo olviden nunca. no lo olviden nunca. Y quienes digan, bueno, que me hace y me va, que está ENSA mandándome a hacer sancochos comunitarios. Bueno, si no te gusta hacer, no te gusta la idea del sancocho con los vecinos, por ejemplo, o de ponerse de acuerdo entre todos los vecinos para hacer un mercado al mayor y repartirse, háganlo con la familia. Si hay algo bonito, si hay algo que nos caracteriza, por ejemplo, es la elaboración de las hallacas, donde se une toda la familia, donde entre todos compran los ingredientes. No se puede hacer lo mismo en nuestro día a día y de paso compartimos con nuestros seres queridos. ¿Mm? Vamos a darnos la mano, vamos a unirnos y vamos a derrotar estos zamuros, estos vampiros que quieren acabar con la patria. 10:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y vamos con Sur Consciente. Abre la ventana, atrévete a mirar más allá. Busca la mirada que perdiste en la pantalla gris. Abre la ventana que entre el viento y te congele la nariz. Salta de la cama, la mañana espera por ti. Móntate en la espalda, la mochila donde hace recoger lo que sabes que te falta, donde hace recoger eso que te estalla el alma. La ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural.

10:35 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la argentina Soledad Pastorutti. Yo sí quiero a mi país y nosotros sí queremos a nuestro país, sí queremos a nuestra patria. Y aquí estamos rodilla en tierra, echándola pa'lante. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y nos escribe Javier Oliveros y nos dice, yo pregunto cuántas viviendas se habrán construido en España en el año 2015 para el pueblo. ¿Alguien tendrá ese dato? Ninguna. Ninguna vivienda se ha construido para el pueblo, ninguna, para el que lo puede pagar. Sí. Dice Adán García, fui a comprar una caja de toallas sanitarias para mi nieta en Farmatodo, la caja de 8 toallas a 1.300. No sé a qué llamas tu caja, Adán, no tengo claro qué es lo que nos quieres decir, porque el paquete de 8 toallas a precio regulado está en 13 bolívares. El paquete con 8 toallitas cuesta 13 bolívares. Ese es el precio que está marcado en el empaque. Y los buhoneros y los bachaqueros te revenden esos paquetes de toallas sanitarias entre 80 y 100 bolívares, de 8 toallas sanitarias. Ahora, si estamos hablando de la caja de 8 toallas, una caja como tal, con 8 paquetes de toallas, también estaría con sobreprecio. O sea, si es 1.300, 8 toallitas sanitarias, que no creo que de verdad, yo creo que quisiste decir 13 bolívares, ese es el precio de las toallas sanitarias. ¿No? Ahora, o sea, más o menos aquí como que tratando de descifrar, ¿no? Nos dice José Ramón Amáis, somos un pueblo bravío, hemos aguantado todo tipo de ataques y arrecia la guerra. ¿Será Guyana la Kuwait de América? Lo pone José Ramón como una afirmación, yo lo pongo más bien como una interrogación. En ese respecto, el gobierno, ¿no? El gobierno saludó el gesto de Guyana hacia el diálogo. El gobierno bolivariano, a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, saluda las declaraciones del canciller guayanés Carl Greenwich, en las que en su gobierno decide acogerse al Acuerdo de Ginebra de 1966. Además, reiteran la denuncia sobre las falsedades difundidas por la empresa ExxonMobil que pretenden entorpecer las relaciones entre ambos países. El texto reafirma que en Venezuela se apuesta al diálogo para la resolución de este diferendo. Se apuesta al diálogo y también a la legislación internacional. Eso no tiene, y eso no significa que no nos mantengamos firmes. Nos mantenemos firmes en nuestras posturas sobre el Esequibo. Y por eso seguimos utilizando los canales regulares, los de la política internacional, los de los tribunales internacionales. Esperemos que Guyana haga lo mismo, ¿no? Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? A mí me va bien. Qué bueno. Buenos días para ti, a Luis Eloyo, usuarias. Usuarios, habla Fernando La Presta desde el Atillo. Inicialmente quiero expresar mi palabra de condolencia en nombre de esta emisora, en nombre de las personas que allí trabajan, de la conductora de este programa, de Randall Borges, de las usuarias y usuarios, por la lamentable noticia. Ayer se llevó a su última morada a la señora madre de Pedro Laporta. Ah, caramba, de verdad que lo sentimos muchísimo. Nuestras sinceras palabras, sí, de condolencia para ti, Pedro, a nombre nos unimos de todas las personas que aquí llamamos, los que aquí trabajan, los que conducen y los que dirigen. Para ti, de verdad, nuestra palabra de condolencia lo hacemos con toda sinceridad. Hablemos algo de efemérides. Tal día como hoy, en el año 1784, se elevó como parroquia eclesiástica este pueblo llamado El Atillo. O sea, que hoy es fiesta, no sé si es atillano o atillense, pero hoy es fiesta del señor, no me recuerdo el nombre, si es Bernabé o Baltasar de León. Y como referencia podemos decir de que su esposa se llamó Francisca Pérez de León. Ellos eran los dueños de las haciendas y donaron la hacienda que estaba en Petare, donde está enclavado el Hospital Pérez de León hoy en día. Esa fue la esposa de este señor. Me va a entrar. Exactamente. Entonces a los atillanos ¿verdad? Felicidades, vamos a hacer un sitio más vivible, más agroecológico, más agroturístico, más mejor, pues, para que todos podamos vivir con tranquilidad aquí. Hablando un poquito de... Ya va, Fernando, mira, discúlpame, pero en estos momentos tenemos que hacer contacto con la Casa de Bello porque está dando declaraciones el ministro Reinaldo Iturriza, así que bueno, discúlpame, vamos a poder seguimos conversando luego. En estos momentos le vamos a dar el pase a nuestro compañero Johnny Marquina, quien se encuentra en la Casa de Bello cubriendo esta rueda de prensa que está dando el ministro Reinaldo Iturriza. Sí, muchas gracias, gente, por el pase. En este punto, estamos aquí en la Casa del Bello, donde ya en este momento, tomando las palabras de apertura, el director de la palabras. ¿Por qué dura tan poquitos días? Pero bueno, entre el 17 y el 21 vamos a estar, digamos, con las actividades centrales del festival. Realmente ha habido unas actividades previas, fundamentalmente acá en Caracas. El festival continúa, en todo el país, pero vamos a estar concentrados en estos días acá en Caracas, fundamentalmente en la Sala José Félix Rivas, que es donde vamos a tener nuestro cuartel general a partir de las 6 de la tarde, pero realmente van a haber, me decía ahorita William, más de 114 actividades entre foros, conferencias, recitales, presentaciones de libros. Hay una en la página, se los recomiendo. Por supuesto, nosotros es muy difícil que acá le contemos todo el detalle de la programación, sobre todo, ¿no? Y de esto que los compañeros llaman la cosecha poética 2015, unas muy van a estar bautizando, entre ellas una hermosa edición de la poesía de nuestro César Rengifo, entre muchas obras igualmente importantes. Esto es una edición del Festival de Poesía que estamos realizando en honor a Ramón Querales, a María Auxiliadora Álvarez. ¿Cuándo llega María Auxiliadora? Llega el martes. Llega el martes de la semana que viene. Y de nuestro Iván Pérez, siguiendo con la costumbre, inició hace un par de ediciones del festival, ¿verdad? De homenajear a más de un poeta, o en este caso, bueno, la poetisa María Auxiliadora Álvarez, una de nuestras principales, una de las principales exponentes de la poesía venezolana, si no la principal, aunque eso es un debate, a los poetas. Están confirmados 13 invitados internacionales de igual cantidad de países, ¿cierto? Va a haber alrededor de 200 poetas simultáneamente aquí en la ciudad de Caracas. Se ha seleccionado, digamos que formalmente, un poeta por cada estado, o se ha garantizado, creo que esa es la manera correcta de decirlo. Hemos garantizado que haya al menos uno o una por estado. La tendencia es, por supuesto, a que haya, imagínense, son 200, alrededor de 200 participantes. Por supuesto, hay muchos más por cada estado, ¿no? Lo importante, en todo caso, es que no solamente es un festival con vocación mundial, pues, en la medida en que hay poetas de todos los continentes, ¿verdad? Sino que hemos hecho, pues, el esfuerzo de que haya representación de todo el país, sin excepción, de todos los estados del país. Dicho esto, como introducción, yo le pediría a William que nos complemente con alguna información que tú consideres importante. William, que nos aportes algún detalle sobre alguna de las cosas que contarle al pueblo venezolano. Bueno, buenos días. A mí se me ocurre lo siguiente, voy a decir algo que a lo mejor ustedes no... ...de las referencias que voy a dar. En años pasados, digo yo, casi más de 10 años, existía, o más de 15 años, existía una propaganda que era, puedo nombrar el producto porque creo que ya salió, se llama la Chic Injector, que tenía dos ojitos. Entonces ocurre lo siguiente, que cuando el locutor que lo antes con precisión y justeza y con palabras de manera interna y manejada. Entonces le queda a uno el fenómeno de la dijo el ministro el 21 también aquí en Caracas y que el capítulo Caracas además del 17 se expandía por el casco histórico y algunas y barrios de Caracas y comuna de base o base de comuna. El orden del factor en este momento no altera el producto. ¿Dónde va a ser el festival en Caracas, en el casco histórico? Les enumero, Librerías del Sur, Centro de Centro. Son las 10:46 minutos, tenemos algunos problemas en estos momentos con la transmisión. En estos momentos pues se está Luyer pues realizando unos ajusticos que permitan que se escuche bien la rueda de prensa que se está dando en este momento en la Casa de las Letras Andrés Bello. En este momento se encuentra hablando el presidente de la Casa de Bello, el poeta William Osuna. Mientras tanto, pues les podemos decir que en estos días se realizará el Festival Mundial de Poesía. Uno de los poetas homenajeados es Iván Pérez Rossi. Les estaremos llevando las incidencias de este evento. Mientras tanto, pues les leemos algunos tweets que nos han llegado a través de la cuenta arroba la ventana abierta. Dice Isa Mehmet Mevlevi. Es imprescindible la organización para buscar soluciones ante el desabastecimiento. Hay que luchar contra el individualismo. Natalia González dice, con trabajo y unión se logra vencer. Arroba la ventana abierta, así es. También, bueno, ya que estamos hablando de trabajo y unión, aquí están fajados Luigino, Luiger, Sinamair, Randolph, todos para poder conectar, ¿no? Todos en equipo tratando de retomar la conexión con esta rueda de prensa. Nos escribe Isa Mehmet Mevlevi, el capitalismo y el individualismo hacen que olvidemos el legado agrícola de nuestros abuelos ante la escasez programada. ¿Ya está todo listo? A ver, mientras tanto, bueno, hay otros mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter. José Ramón Amaiz, a todos estos gobiernos arrastrados ante un imperio decadente, váyanse muy largo al Carrizo, Chávez vive. Me imagino que eso lo dice por las desafortunadas declaraciones de Peña Nieto. Ahora sí, vamos a retomar el contacto vía telefónica con nuestro compañero Johnny Marquina, quien se encuentra en la rueda de prensa y en estos momentos está hablando William Osuna. Gracias, gente, gracias por el pase. Nuevamente, sí, ya escucharon las palabras del ministro Reinaldo Iturriza y en este momento William Osuna, presidente de la Casa de las Letras Andrés Bello, quien ya está dando sus palabras. Nosotros tenemos este 12º Festival Mundial de Poesía Venezuela 2015. Se va a realizar desde el 17 al 19. El fin de la Casa Nacional de Caricias. Bueno, regresamos. Continuamos entonces leyendo mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos dice Adán García, ¿no? Aclarando lo de las toallas sanitarias. Ensa, una cajita o paquete con 8 toallas, 8 cambios, always morada, a 1.300. No la compré y pelé porque no tengo factura. No pelaste. A 1.300 bolívares por 8 toallas sanitarias, no, eso no. Lo que sí el pelón estuvo, Adán, es que yo le hubiera tomado fotos. Yo le hubiera tomado fotos al paquete con ese precio marcado. Me imagino que estaría en el lector. A lo mejor es que ni siquiera de eso te lo dijeron en caja, ¿no? Pero de repente eso, haberle tomado una foto, haber grabado la conversación con la cajera, si es que te lo estaban cobrando ese precio en caja. Pero esto es un exabrupto, esto es especulación descarada por parte de Farmatodo. Adán García nos dice que es el Farmatodo que se encuentra cerca de la Plaza Los Símbolos en San Pedro. Trotsky Colmenares nos denuncia, amiga, no hay insumos para dar anestesias conductivas, ni agujas para ese fin, ni anestésicos, dificultades para cesáreas. Bueno, tenemos que estudiar dónde se encuentra el nudo, porque como lo estaba denunciando, ya, que dejaron la puerta abierta aquí, como lo estaba denunciando Diosdado Cabello, están los laboratorios, están los importadores poniendo las trabas para que ingresen las cosas al país. Entonces es ver dónde está la traba, dónde está el nudo, y mientras tanto, por eso se encuentra también esta comisión de alto nivel que un usuario llamaba el día de ayer, que, ay no, que Diosdado no debería salir, estamos en una situación de emergencia, y me parece excelente que Diosdado esté en Brasil. Brasil no es igual que el país donde secuestraron a Ilich Ramírez, o donde, o sea, no es un país lacayo de los Estados Unidos, es lo que yo quiero decir, ¿no? Y bueno, ahí están, van a traer medicinas, van a traer insumos de Brasil, el gobierno directamente los va a traer, porque con la salud del pueblo no se juega, ¿no? Bueno, seguimos, vamos a hacer una cosa, vamos a ver si se puede estar aquí tratando de solucionarlo de la rueda de prensa, aunque bueno, como perdimos el contacto no sabemos si esto sigue. Vamos a hacer una cosa, Luyer, vámonos a la pausa y ahí nos terminamos de organizar. Vamos a escuchar el tema Paz de No Bin Lakai, que es una de las agrupaciones que está acompañando a Rebeldías y a Anati Yux en estos conciertos que están dando este fin de semana aquí en el país. No Bin Lakai, el tema se llama Paz. Seguiré, te seguiré.

y el gavilán también con fruta criolla, hasta el caney para el mariposa está, que no sabes qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también con fruta criolla, hasta el caney para el mariposa está, que no sabes qué hacer porque ya sabes la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terne, la sabana ayer lo vio hasta nacer. No quiere que el ternero le crezca pronto para verlo perder, porque el día que se le vuelva maute se escapa. Y la vaca mariposa tuvo un terne, el llanero el lazo le quiere poner, y en la onda nada ya lo esconde detrás del mogote, no ande ver. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un terne, y el tiempo ha de pasar, la lluvia de caer en medio de el morichal. Para el mariposa está, que no sabe qué hacer porque ya sabes la suerte de él. Para el mariposa está, que no sabe qué hacer porque ya sabes la suerte de él. Once, dos minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Enciclopedia y esta versión que hacen de La Vaca Mariposa. Enciclopedia se presentará con Rebel Díaz y con Ana Tijoux en el Teatro Teresa Carreño este sábado a las 7 de la noche aquí en Caracas. Y tenemos informaciones que comentarles. Bueno, está sonando el teléfono, Lidier. Tenemos informaciones que comentarles. Una de ellas, ayer no nos había dado chance, que es que capturaron en Colombia al presunto asesino de Adriana Urquiola. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó este jueves que fue capturado en Barranquilla, Colombia, Johnny Bolívar, presunto asesino de la periodista e intérprete de señas de Noticiero Venevisión, Adriana Urquiola, quien falleció durante las guarimbas de 2014. Recordemos que ella se encontraba embarazada. Eso es una de las muertes ocurridas en la guarimba. Todas fueron terribles y esta fue realmente monstruosa, ¿no? Una mujer embarazada. Bueno, este señor, recordemos que huyó del país, se puso alerta roja de Interpol y el caballero apareció en Barranquilla como el caimán, comiendo pan, comiendo arepa con mantequilla y viviendo con toda una serie de lujos, unos carrazos, un apartamentazo. Y bueno, vemos entonces, ahí vemos, ¿no? Por ahí andaba diciendo Marianela Salazar en Politicom y que el tipo estaba protegido en Cuba por el régimen de los Castro. Ya vimos dónde estaba, ya sabemos dónde estaba. Que por cierto, me llamó la atención unos tweets que lanzó ayer Eva Gollinger acusando a este señor Johnny Bolívar de haberle intentado violar y asesinar hace 7 años. Y esa denuncia está en fiscalía. Y Eva Gollinger pues le pide a la fiscal que proceda también por ese delito, violación y asesinato frustrado en contra de la persona de Eva Gollinger. Por lo menos esto es lo que ella estuvo denunciando ayer en su cuenta de Twitter. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enzo, te habla Carmen. Épale, Carmen, ¿cómo andas? Aquí, chica, tratando de comunicarme contigo de hace días, pero nada. Aquí estamos. Bueno, mira, respecto a lo que tú estabas hablando, ¿no?, de la comida y la cosa, de que uno se frustra y todo eso, es verdad, Enza, porque, cónchale, lo de las cactahuellas y para hacer el mercado por el número de la cédula, a mí me parece bien, porque es una forma de controlar. No, se ha reducido, realmente se ha reducido las colas, se ha reducido parte del bachaqueo, también tomemos en cuenta que las cactahuellas no están en todos lados, no, pero sí. Bueno, es incómodo, pero Ha mejorado un poquito la situación. Exacto, ¿no? Ha mejorado un poco, pero yo lo que estoy en que el día que uno le toque, se consiga lo que uno necesita. Uh-huh, exacto. Porque ese es un gran problema. Entonces, exactamente. Por ejemplo, a mí me tocan los días miércoles y a veces que yo voy porque me toca ese día y no hay pollo, no hay carne, no hay azúcar, no hay café, no hay nada. Pero entonces ayer día martes, ayer día jueves, ayer día viernes y ya por sí, eso es cuestión de suerte. Entonces ya yo tengo dos semanas así, entonces eso son cosas que tienden a frustrarlo a uno. Uh-huh. Yo veo que el gobierno pusieron a este señor Gil otra vez, que ya ese estuvo ahí y no hizo nada. Uh-huh. Creo que en tierra, ¿no? Agricultura y tierra, algo así creo uh-huh. que iba. Gil, creo que es que se llama. Sí. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con el ahí. Mismo enroque, la misma gente? Si no funcionaron una vez, no van a volver a funcionar. Mira, ahorita yo que estos días he andado en la calle, hay un gran tristeza, descontento en la gente por la situación de la comida, Elsa, porque uno no compra zapatos todos los días, ni ropa, ni nada de eso, pero la comida es necesaria, sí. Sobre todo cuando uno tiene niños pequeños. Ayer me contaban unas historias de unas abuelas que están cuidando a los nietos porque las tías tienen que trabajar, y a esas personas hasta lloran porque no consiguen las cosas y están en un estado de ánimo sinceramente muy, muy, muy depre. Entonces, eso es algo que el gobierno tiene que tomar en cuenta, porque es otra cosa. Antes uno veía los mercales por todos lados, ahora no se hacen mercal. El Pedeval, a ustedes mismos eran beneficiados con el Pedeval obrero y yo... No, nosotros no. Al Ministerio de la Cultura nunca han traído un Pedeval obrero, mira, déjame decírtelo. En Canal 8 traían Pedeval, traían... En BTV, mercal, aquí no. Yo como vivo cerca, yo también me beneficiaba. En Sudeban, que también yo vivo cerca de Sudeban. Mira, más nunca lo han traído, esa gente tú lo ves ahorita, llega algo al Central y salen corriendo, o al otro supermercado que tenemos aquí en La Carlota, que es el Don Sancho, lo de Sudeban, porque tampoco a ellos se están beneficiando. Entonces eso es algo que y otra cosa grave que me contaron, que por ejemplo hay muchas instituciones del Estado donde ellos a los trabajadores le dan el almuerzo, pues ahorita tienen que venir a comer a su casa porque en esas instituciones no está llegando la comida. Entonces eso me parece grave. Si esto lo está afectando a ellos, imagínate cómo nos está afectando a nosotros. Entonces yo veo que vienen unas elecciones y que al gobierno se le puede ir las cosas por ahí. Tenemos que ponernos duro contra lo de la comida, el bachaqueo. Mira, uh-huh. Si a los bachaqueros la policía le quitó las cosas, que para que pierdan, no lo vendan, désenlo gratis a la gente que vaya pasando, para que los demás eso les sirva de lección y dejen de estar bachaqueando, porque ya está fuerte. Tú ves que eso, tú vas a petar y aquello es horrible. Tú lo que no tienen los abastos en la farmacia lo tienen ellos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? El gobierno tiene que ponerle la cara seria a eso, porque la comida, la situación se le está yendo al gobierno de las manos por la cuestión de la comida. Cuando pasó lo del 2002, bueno, okay, fue un golpe de Estado y ahí nos unimos todos, pero ahorita es diferente. El gobierno se está dejando montar la pata con los bachaqueros, con los comerciantes. La Sundé, ahorita tú no lo ves por ningún lado. Uno ha hecho las denuncias, yo hice denuncia porque había acaparamiento en cierto sitio, yo lo contacté, lo vi, lo denuncié y eso ayer averiguo y eso quedó ahí, no se sabe quién lo paralizó. Entonces, ¿cómo podemos uno también se siente mal? Porque uno quiere colaborar, uno está con este proceso, pero si no le ayudan a uno, si no lo oyen a uno, tú haces las denuncias y no a nadie hace nada. Entonces, yo creo que también ahí debería de haber un poco de racionamiento del presidente y de las personas que lo están alrededor de él. Bueno, eso era lo que quería decir. Disculpa que me extendí tanto y bueno. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Carmen. Fíjate, una de las cosas que uno ha aprendido a ver es cómo se maneja el asunto del abastecimiento, ¿no? Yo me he dado cuenta que los rubros te los van liberando por días y por zona. Entonces, hay una semana que es la semana papel toalé. Hay otra semana que es la semana Procter & Gamble. La otra semana es la semana Fama de América, ¿no? Me he dado cuenta porque creo que fue la semana pasada. Sí, la semana pasada, en lo personal, conseguí papel higiénico el día lunes en un supermercado. Al día siguiente, todos los supermercados del centro, todos los negocios del centro y de la zona donde vivo, tenían papel. Los otros productos no, papel. De repente, el jueves, ¡pum!, aparece en un supermercado el café, y en todos los supermercados lo que hay es café. Parece que salieran, en vez de un surtido completo de diferentes productos, no. Una cosa así como que, bueno, hoy lunes vamos a soltar, esta semana vamos a soltar papel higiénico y jabón en polvo. Y eso es lo que se consigue. Si buscas pollo, carne, café, no sé qué, no lo consigues. Lo que se consigue es puro papel higiénico, puro jabón en polvo. A la semana siguiente te liberan el café y jabón de baño. Y eso es lo que consigues en todos lados. A donde vaya, eso es lo que tú consigues. Pero entonces los otros productos no los consigues. Y así sucesivamente, ¿no? Yo me he dado cuenta de eso, que de repente te lanzan grandes cargamentos. Pero fíjate, Carmen, hace poco hubo un decomiso de toneladas y toneladas de azúcar allá en Quinta Crespo. Es que la situación no es fácil. Y, o sea, yo te digo, yo puedo entender tu malestar, porque es el malestar que tenemos muchos de nosotros. También puedo entender tu, o puedo ver tu crítica, tu reserva a esto de el ministro Gil. Efectivamente, muchas personas no lo entienden, muchos de nosotros no lo entendemos. O sea, si una persona, eso no quiere decir que no esté comprometida o que no sea eficiente en otra área, pero si en un área no ha logrado dar pie con bola, lo mejor es colocar a otra persona, probar a otra persona, a ver si lo hace un poco mejor. Ahí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero, cónchale, no es fácil. Y me pregunto, Carmen, entonces vamos a rendirnos, vamos a sacar la banderita blanca, nos ponemos en cuatro y que nos terminen de meter el ariete. ¿Eso es lo que quieres? Entonces tú dices, no, que no nos escuchan, que no sé qué. Pero bueno, pero vamos a unirnos. Vamos a unirnos. Porque una, o sea trata de agarrar una hormiguita. O sea, para una hormiguita, un granito de arena es una montaña. Una hormiguita no lo mueve, pero un grupo de hormigas sí. Pero mientras nosotros estemos con la denuncia solitaria y sobre todo poniéndonos en un rincón a llorar y a rasgarnos las vestiduras porque nada funciona, ahí entonces no va a funcionar nada. Definitivamente no va a funcionar nada. Entonces es verdad, hay que criticar, hay que presionar a las instituciones para que sean eficientes y nosotros también nos tenemos que organizar como usuarios. Entonces tú dices, no, que el 2002, que fue un golpe de Estado, fueron 48 horas. Te recuerdo que el sabotaje petrolero duró 2 meses y que era una situación más crítica que la que estamos viviendo ahora. Que en el sur hubo gente que tuvo que agarrar un hacha, un machete y romper sus muebles. Agarrar y destrozar sus muebles de madera para poder tener fuego, para poder cocinar. Estamos hablando de una situación extrema, porque más allá del trabajo que estamos pasando, y sobre todo que los productos básicos por culpa de los bachaqueros uno los consigue mucho más caro y eso nos está golpeando el bolsillo más la especulación. Pero a pesar de todo, no nos están faltando, o sea, a pesar de todo, no hemos llegado a una situación extrema de tener que romper nuestros muebles para poder cocinar. Y pagando más caro, hemos conseguido algunas cosas. Y hay otras cosas que no hemos conseguido, pero hemos conseguido sustitutos, ¿no? Entonces también hay que ver que hay situaciones mucho más extremas y que el Estado ha estado tomando medidas que no es fácil, no es nada fácil lo que nosotros estamos viviendo y que bueno, y que es una cuestión de unión, de unión, gobierno-pueblo. Pero no podemos decir, no, yo apoyo al gobierno y bueno, yo apoyo al gobierno denunciando y apoyo al gobierno criticando. No, también hay que apoyar al gobierno actuando y actuando con conciencia y actuando a través de la organización popular, la organización comunitaria. Eso lo estamos haciendo. Esa es una pregunta que yo te dejo, Carmen. Eso lo están haciendo en la zona donde vives. Tu consejo comunal lo ha hecho. Tus vecinos, ya que hablas con todas estas personas que legítimamente están molestas, ustedes han pensado qué pueden hacer hacia esos establecimientos, ya que el Estado no hace nada. Una protesta, pancartas, ir al Sunde y protestar en el Sunde por qué Carrizo no van al Don Sancho. No, no. Las lamentaciones sirven para desahogo, pero no sirven para cambiar las cosas. Así que tenemos que empezar a movernos como bloque, como ciudadanos, para efectivamente lograr esos cambios, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. A ver, bueno, vamos, tenemos mensaje, tenemos llamada. Ok, adelante. Aló, Ensa, es Darwin. ¡Épale, Darwin! ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, logré comunicarme. ¡Qué bueno! Mira, amiga, yo quería hacer una reflexión. Uh-huh. He estado hablando mucho sobre lo que el precio de la carne, de todos estos productos que están llegando con sobreprecio. Uh-huh. También habla sobre lo que es la que hay que unirse y organizarse. Entonces yo quería poner como ejemplo una situación que se vivió hace poco en Guatemala. Uh-huh. En Guatemala, aproximadamente en el mes de marzo, hubo una huelga de carniceros. Uh-huh. Entonces, claro, muchos pensarán que los carniceros cerraron porque querían aumentar los precios, y es todo lo contrario. Los carniceros cierran porque la carne le está llegando demasiado cara. Y no la vendían. Y entonces ellos, asumiéndose como pueblo, los carniceros, porque ellos decían, si me venden caro, ¿cómo le vendo yo al pueblo, pues a la gente? ¿A qué precio se los pongo? ¿Ves? Entonces es una cuestión de conciencia. Y Guatemala no es un país que esté en vías de socialismo, por decirlo de alguna forma, como si estamos aquí. Entonces es para que veamos un poquito lo que es el nivel de conciencia, porque aquí un carnicero le venden caro y bueno... Él te vende más caro. Tuvo 500. Exactamente. ¿Pero por qué te vende más caro? Porque hay gente que tiene dinero para pagarlo. En Guatemala, ¿no? Exacto. Entonces me llamó mucho la atención que había uno de esos carniceros que él decía, mira, si yo le vendo la carne mucho más cara a la señora que tiene un restaurante en la esquina, ¿en cuánto me vende un plato de comida que tenga carne? ¿En cuánto lo voy a pagar yo? Entonces lo que me voy a ganar aquí, después los tengo que gastar yo comprándole a ella. Entonces no llegaban a nada. Entonces, ¿qué pasa? Que allá muchos de los dueños de mataderos son también los mismos ganaderos. Entonces, bueno, mira, se llegó a una reunión con entes del Estado y logró regularse el precio de la carne. Ellos dijeron, usted me vende la carne cara, yo cierro mi carnicería, no te compres que se te dañe la carne, verás a quién me vende. Claro, pero los carniceros no lo hacen, a los de aquí no lo hacen. Los dueños de los mataderos y los ganaderos se vieron en la obligación, por presión de los carniceros, a bajar el precio de la carne y asunto resuelto. Pero como te digo, aquí sucede que si a mí me venden en 500, digo, bueno, yo le vendo a la señora, se lo vendo en 1000. Entonces, uh-huh, no hay esa conciencia y de ese asumirse como pueblo, porque hay personas que por tener un pequeño negocio ya se creen capitalistas, empresarios. Entonces queremos hacernos ricos de la noche a la mañana. Y es verdad, mira, yo ayer te comentaba por mensaje, uh-huh, que es increíble. Yo entré a una librería ENSA y me quedé asombrado el precio de una cajita de crayones de 12 que pagué el año pasado en 80 y que no es de muy buena calidad, y ahora la veo en 650. Uh-huh. Bueno, y un libro en una librería, Nacho, Tecniciencia, no te baja de 1500 bolos. Y la rema de papel Bond, tamaño carta, el año pasado estaba entre 500 y 600, ya está en 2500. Uh-huh. Entonces yo digo, bueno, yo tengo una sola hija y mi esposa y yo trabajamos y ahí, tú sabes, nos bandeamos, como quien dice. Pero hay personas que tienen tres y hasta cuatro muchachos, gente. Yo digo, ¿cómo hace esta gente? Uh-huh. Entonces, de verdad que, bueno, mira, yo, como le digo a muchos amigos míos, en estos días hubo uno que me dijo, ¿y tú sigues siendo chavista? Y yo le dije, ¿y tú sigues siendo católico? No, qué bueno. Chávez murió, no sé qué más. Y, bueno, y Jesús también. Jesucristo murió y hay millones de católicos. El hecho de que Chávez haya muerto, quiere decir que yo dejé de ser chavista. Entonces, bueno, por ahí se generó cierta discusión. Pero mira, yo tengo fe, tengo esperanza y yo voy para adelante. Yo voy para atrás y para coger un pulso, no guabineo, sé dónde estoy parado y sigo rodillo en tierra. Me digan lo que me digan, pero... Yo estoy seguro y tengo fe de que esto tenemos que salir y va a ser así. Bueno, Ensa, que tenga muy buenos días, feliz fin de semana, besos y abrazos. Un abrazo enorme, Darwin, de verdad, gracias por tus palabras. Y fíjense ustedes, ¿no?, lo que relata Darwin del caso de Guatemala. Huelga de carniceros porque los mataderos estaban dando la carne demasiado cara y a precios exorbitantes ellos no la podían vender. Pero no es solamente porque se asumen como pueblo, Darwin, sino que Guatemala es un país pobre. Y el carnicero sabe que si coloca la carne muy cara, la gente no va a tener dinero para comprársela y esa carne se les va a pudrir en las neveras, es decir, que ellos también van a salir perdiendo. Nos encontramos que aquí se vivió una situación que los carniceros hicieron huelga para que les dejaran vender la carne al precio que les diera la gana y dejaron de vender carne, alegando, entonces alegan ese precio exorbitante de la carne de res, diciendo que es que de los mataderos se le están vendiendo más caro y que el ganadero se le está vendiendo más caro. Y uno dice, ¿por qué agarran? Ellos son tan ciudadanos como uno, ¿por qué no denuncian ante el SUNDE, ante el Ministerio de Alimentación, porque los están especulando? No, compran con sobreprecio y nos quieren clavar cuatro veces más. ¿Entiendes? Porque parte, o sea, los grandes responsables del precio de la carne también son los dueños de las carnicerías, que son unos alcahuetes. Porque si ellos denuncian y ellos se ponen de acuerdo para que los mataderos y para que el ganadero no los estafe y no les cobre con sobreprecio, eso no se llevaría a cabo a lo largo de toda la cadena. ¿Por qué? Porque estos carniceros están aliados, o la gran mayoría de ellos están aliados con estas cadenas de mataderos y con los ganaderos, que recordemos que están metidos en golpes de Estado contra la revolución desde el 2001. Tenemos llamada, buenos días. Ah, buenos días, Enza, ¿cómo estás? Es Carlota. Hola, Carlota, ¿cómo te ha ido? Bien, bien. Mira, Enza, con respecto a lo que estás diciendo, bueno, ayer hubo una intervención, creo que fue la señora Coromoto, y ella dijo algo que yo también lo estaba pensando, porque yo digo, bueno, si esos carniceros no quieren vender la carne a los precios que son, bueno, porque a la primera vez, okay, la multa de las unidades tributarias. La segunda vez, bueno, mijo, te quito la, ¿cómo es? La licencia para de comercio. Y la tercera, bueno, si al quitarte la licencia de comercio, bueno, te confisco los bienes. Claro, no, es que al quitarte la licencia de comercio, cierras el local y no lo abres más nunca porque no tienes licencia. Así de sencillo. Exacto. Entonces, bueno, te confisco los bienes. Te confisco. Claro. No, para ver, chica, porque yo digo, oye, pero si ganan. Porque, mira, yo me acuerdo una vez hace años, creo que era cuando estaba mandando Carlos Andrés, el inefable Orlando Urdaneta hizo un programa, porque los ganaderos también dijeron que iban a perder y eso, porque, ¿qué? Le aumentaron algo de 2,000 bolívares, me acuerdo, 2 bolívares de los antiguos, algo, un impuesto, una cosa, y salieron llorando y todo. Y Orlando Urdaneta fue a entrevistarlos y eso, bueno, pero, y me acuerdo que les dijo, bueno, pero si ustedes están perdiendo, ya no hubiese ganaderos aquí en Venezuela, que no sé qué, que no sé cuánto. Exacto. Me acuerdo que Orlando Urdaneta le dijo eso. Bueno, teniendo el presidente esa ley habilitante, cónchale, debería ser algo más duro, porque yo te voy a decir, sí. Oye, consideren que aquí han podido progresar y tienen sus casas, tienen sus propiedades, no se les está diciendo que pierdan, porque nadie va a tener un negocio para perder, pero oye, vale, no maten las gallinas de los huevos de oro, porque sinceramente, sí, señor. Mira, otra cosa, que tú amaneciste hoy muy positiva, diciendo cosas positivas y eso, y también tenemos que levantarnos el ánimo con esas cosas. Mira, yo me recuerdo que aquí se han acabado los niños de la calle, la pelea de niños. Yo no he oído más en otras ciudades de Venezuela que haya niños, la gente denunciando que hay niños pidiendo en la calle. Y eso lo acabó Hugo Rafael Chávez Frías y la continuidad del presidente Maduro. Así es. Y algo bellísimo que se está haciendo, además del sistema de orquestas, que es maravilloso, que quien lo ha apoyado ha sido el gobierno bolivariano, que han podido salir al exterior, porque todo eso lo paga el gobierno bolivariano, todos esos viajes y esas estadías y todas esas cosas, y todo el entrenamiento de los niños y los instrumentos que le dan. Y más allá de eso, que esos niños que están en las orquestas fueron niños que fueron arrebatados de las garras del malandreo. Exacto. No, y ahora lo del César Regifo. Eso es maravilloso, eso es hermoso. Maravilloso, claro que sí. Me quedé sorprendida y muy gratamente, un gozo en el alma, como se dice, de ver esos niños cuando lo entrevistaron, cómo se expresan, qué madurez lo de esos niños de 12, 10 años. Entonces eso se quiere para todas las escuelas, que otro gobierno ha hecho eso, porque siempre nos acordamos de más. Mira, yo en las colas aprovecho de decir muchas cosas. Y aquí en verdad, que en la parte del Unicentro, el Marqués, la California, eso es duro porque ese son escuálidas. Uh-huh. Y ahí están las colas, inclusive en el mismo Pedeval, hay gente de oposición haciendo las colas, se ven que son de oposición rancia. Y yo se los digo, le digo muchas cosas, le digo lo de las medicinas del cáncer. Ay, no, que eso yo no sé qué. Yo le digo, sí, señor, porque a mi cuñado le dieron las medicinas del cáncer. Mi cuñado murió en paz de cáncer, pero a él el Estado le dio las medicinas del cáncer, porque eso es impagable. Y gente que conozco, también las diálisis, ¿cuánto cuesta una diálisis en una clínica privada? Un dineral, ¿verdad? Y aquí hacen las diálisis, cuántas vidas se han salvado gratuitas para el pueblo, inclusive, no, que no, sí que sí, porque yo tengo vecinos que son bastante escuálidos y ahí al señor le hacen las diálisis, no están pagando nada, eso lo está dando el gobierno bolivariano. O sea, que también tenemos que sacar las cosas positivas, que esta guerra económica, bueno, que ha habido como, sí, como una cierta mano floja todavía, porque, bueno, las instituciones o las personas no aplican eso con rapidez, con dureza, las leyes y eso para acabar con un poco con el bachaqueo. Ajá, sí, sí lo hay, sí tenemos defecto, pero todo. No, que con los otros va a ser mejor, No, va a ser mucho peor. Si el dólar lo tiene ahorita 300 y todo el mundo te vende, no, porque el dólar está 300, esa gente lo va a llevar a 1,000 bolívares un dólar, o sea, y entonces el especulador que te vende la yuca te va a decir, no, como el dólar está a 1,000 bolívares, la yuca te cuesta un kilo de yuca, 1,000 bolívares, 1,000,000 de bolívares también. Bueno, pero el gobierno también tiene que moverse y ponerse las pilas con respecto a todas esas cosas. Fíjate, Diosdado está por allá buscando medicina. Aquí los bachaqueros y todas esas mafias deben estarse frotando las manos, ajá, porque nos vamos a agarrar todas esas medicinas, nos las vamos a robar y las vamos a bachaquear también. Así que, bueno, mosca, porque yo sé que el gobierno hace muchos esfuerzos, pero, oye, pero esa gente malvada y ladronas, sí, y de todo, bueno, pues, son terribles también. Bueno. Ok. Chévere, pues, chao, un beso grandote. 11:27 minutos, tenemos que hacer una pausa y nos vamos con Mano Negra. Love and Hate, amor y odio. Ya venimos. We'll be right back.

ya he luchado contra toda la maldad. Tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Puertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Vete de mí. Ay, qué cosa tan sabrosa este bolerito. Vete de mí, interpretado por Olga Guillot, para bailarlo así. Apretadito, cachete con cachete y todo a media luz. ¡Ay, Dios mío, dichosos los que pueden! Los que tienen con qué. Bueno, escuchamos Olga Guillot, Vete de mí. Y tenemos informaciones que comentarle. Y bueno, la segunda fase del Sistema Nacional de Ingreso a las Universidades asignó cupos a 18.829 estudiantes. Otro de los avances de la revolución bolivariana que no se han perdido a pesar de la guerra económica. Es más, se ha tomado ya el control del ingreso a las universidades públicas, cosa que tiene a la CESI y a esa élite amponil que maneja la Universidad Central de Venezuela, pero como planche chino, ¿no? Un total de 15.829 cupos fueron asignados a los estudiantes de todo el país a través de la segunda corrida del Sistema Nacional de Ingreso, plataforma automatizada creada por el Estado venezolano para democratizar el ingreso a las universidades. Bueno, no está de más que se acuerden de lo que antes se llamaba población flotante, fenómeno que también acabó con el comandante Chávez, ¿no? Con la Revolución Bolivariana. Durante la primera fase de asignación efectuada el 15 de mayo pasado al Sistema Nacional de Ingreso, el Sistema Nacional de Ingreso otorgó 181.333 cupos en un acto público que fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión. La Oficina de Planificación del Sector Universitario, OPSU, mantendrá operativo el Sistema Nacional de Ingreso hasta tanto se asigne el último cupo disponible en las universidades de gestión pública del país. En total deben asignarse 260.000 cupos. Hasta ahora, con las dos corridas realizadas, se han asignado 197.162 plazas. Por ello, el Consejo Nacional de Universidades identificó 9 poblaciones estudiantiles especiales que, debido a diversas variables, entre ellas la selección de universidades lejanas a sus hogares, no obtuvieron la plaza. A ellos se les llamará de nuevo a registrarse para que puedan optar por las próximas asignaciones en carreras que aún tienen cupos disponibles. Bueno, estos grupos están integrados por aquellos estudiantes con discapacidad y diversidad funcional. Los casos son con singularidad socioeconómica y geográfica, donde se concentran poblaciones en situación de pobreza extrema, además de los jóvenes pertenecientes a los pueblos indígenas, así como los mejores promedios de cada plantel, los destacados por mérito deportivo y artístico y los privados de libertad. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Hola, buenos días. Ay, Pedro, Valen, mira, de verdad aquí me uno a, nos unimos a Fernando Lapresta, nuestras condolencias, ¿verdad? Lamentamos mucho lo ocurrido con tu mamá, de verdad, Pedro, un abrazo grande. Le agradezco a todos la presencia que han tenido para con esto. De todas maneras, y bueno, eso debería venir cuando ya es la edad de 88, 89 años. Sí. Bueno, no podemos hacer más nada. Es ley de vida, ¿no? Sí, la vi preparándonos para esto, porque no nos queda más nada. Uh-huh. Yo estaba preparado para esto, bueno. Aunque la gente dice que uno nunca se prepara, pero es mentira. No, no, es mentira, uno sí se prepara. Sí. Uh-huh. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero ¿qué hace un grupo de personas al llegar a la oficina de la Sondé como se ha llegado hoy si no hay un fiscal? No hay fiscales porque dicen, no tenemos que mandar, vengan después o dejen la denuncia aquí. ¿Dejarla para qué? No, y espérate, no estoy hablando de que vayan en grupo a denunciar. Es sí, que si hay que tomar la Sunde con pancartas y hacer una concentración y una manifestación para exigir que trabajen, lo mismo hacia las fiscalías, ahí ellos se ponen pilas. Tipo, eso se hace y se le han reclamado. Yo no he visto manifestaciones ni en el Sunda ni en la Fiscalía para que se pongan pilas. No he visto la primera. Fíjate, donde venden los guardias nacionales aquí en los negocios, en la Avenida Fuerza Armada, el negocio marcha bien. Pero no te aumentan los precios. Pero no es justo, che, que tú vayas ahí a Pedeval de aquí. Yo estoy anunciando este cochino Pedeval porque no me queda más nada que ponerlo como un cochino Pedeval porque hacen lo que les da la gana. No hay carne para nosotros, pero los negocios que están alrededor del Pedeval de San José están vendiendo carne. Y nos dicen las mismas personas, yo lo compro ahí, yo compro como me da la gana ahí. Entonces tú vas ahorita a Pedeval, como yo fui con mi esposa, y no hay bolsa. Entonces hay un muchacho afuera vendiendo la bolsa a 20 bolívares. ¿Tú crees que esto es justo? No es justo, no es justo. La carne la vendieron fue anoche, porque siempre la sacan de noche. Para el día, para nosotros no lo hay. Entonces nosotros nos trasladamos a una carnicería que yo que estaba vendiendo carne y dice que no, la están bajando ahorita para de esta sala para venderla el día lunes. Fíjate, yo estoy de acuerdo con lo que dio la señora ahora. Carnicería que venda por sobreprecio, porque yo tengo al señor de la carnicería de la esquina de San Narciso, que él dice que la compra 400 y después me dice que vamos a hacer negocio, sí, ¿cómo me la va a poner? Bueno, 900 y pico. Y yo le digo, bueno, porque no la vendes a 1000 de una buena vez, con 900, 1000. Y que yo estoy de acuerdo que no se le debe de comprar. Yo no la compro, no la compro, que se le pudra. Pero fíjate, el gobierno debería de estar carnicería que tenga la carne a sobreprecio, de una buena vez expropiarla, no quitarle permiso de la industria y cámara de comercio, no, quitársela y hacer carnicería del Estado para que venda al precio que el Estado tiene, pero al precio. Y en cada parroquia, carnicería que te ponga popi, hay que quitarle la pintura para que no sean payasas. Porque así, si tú no lo haces así, se sale poquito a poco, tú puedes agarrar con las dos manos mucha agua, pero se te derrama. Y así se está derramando esto, hermano. Yo no estoy en contra de la revolución, yo fui guerrillero, pero yo veo que hay mucho disgusto. Y no, acuérdate que el pueblo venezolano es prosaicamente malo. Cuando dice no voto, no voto. Aquí el pueblo está acostumbrado a que le den. Y esto es lo malo, que nos acostumbraron al paternalismo gubernamental. Y esto es malo. Hay que luchar, sí hay que luchar. ¿Pero qué? Vamos a ponernos los calzones, amarrarnos los calzones. Pero los chicos, mira, un kilo de papa, 200 aquí en... Ajá, la maidense, 250, la cebolla 200, el tomate a 200. Y cuando tú le dices a la gente, bueno, ¿y por qué está esto así? Pregúntale a Maduro, la cajera de esta maidense de aquí de la Avenida Fuerza Armada. Bueno, Mónica, gracias por todo eso. Bueno, gracias pues, un abrazo grande. Fíjate, Pedro, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que se les retire la patente, pero no estoy de acuerdo con que se expropie. ¿Sabes por qué? Porque ahí lo que se puede hacer, y lo hemos visto con empresas expropiadas, metemos al enemigo dentro, entonces tenemos que ese carnicero, la empresa es el Estado, y le dice al cliente, no, la carne no me llega, y resulta que la tiene acaparada para venderla a los restaurantes de la zona más cara. Fíjate que eso es lo que tú denuncias que está pasando con el Pedeval. ¿Quieres que eso ocurra con todas las carnicerías de Venezuela? O sea, la expropiación no es la solución. Ahora, el retirarles la patente y el agarrar esa mercancía y venderla en mercados a cielo abierto o regalarla a quien esté presente en ese operativo, sí sería mucho más efectivo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, bueno, nada, se cayó la llamada. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos dice Franklin, no, espérate, nos dice Contraloría Popular, como dice el coronel Pompeyo Torrealba, vamos a hacer turismo en nuestra tierra, el Esequibo es venezolano. Dice Franklin Hernández, reporto sintonía de @laventanaabierta con @tatizay, excelente periodista, gracias Franklin. Opinión, denuncias e información, mi admiración y respeto. Dice Isa Mehmet Bedlevi, ¿por qué la conferencia episcopal, que en vez de visitar a Ceballos, nos dicen algo en nombre de Dios sobre el acaparamiento? También dice Trotsky, lo de lo que pasa con la anestesia y las agujas para lo que es la anestesia epidural para las cesáreas. Eso ha generado que en maternidades solo se atiendan estrictas emergencias. Se viola el derecho a la salud, juegan con eso. Dice Trotsky Colmenares, solo dos de los 25 SEALs que mataron a Bin Laden siguen vivos. Parece que parecido con los PM del 11 de abril, dice Carolina. Oye, ciencia, hoy en Baruta tocó solo jabón para lavar Ariel y la harina brilla por su ausencia esa semana. Es así, lo sacan, o sea, por lo visto dicen, hoy vamos a repartir puro papel higiénico. Y lo que consigues en todos lados, de lunes a domingo, es papel higiénico. Fíjense ustedes que dicen, no, que es que yo fui el miércoles y resulta que no había carne, pero el diente, no. Si lo han visto, es que lo han comprado en otra zona. Pero es que no es así. O sea, fíjense ustedes ese detalle. Estás buscando harina de maíz, estoy buscando harina de maíz. Agarras y pácata, consigues harina de maíz. Ese día, paséate por toda tu urbanización, paséate por el lugar de trabajo y vas a ver que todos los negocios lo que tienen es harina de maíz. Y al día siguiente, harina de maíz. Y entonces es la semana de la harina de maíz. Harina de maíz para tirar para arriba. Pasó la semana de la harina de maíz y pucutú, te viene la semana del jabón de panela. Y lo que consigues es por todos lados jabón de panela. Y de verdad, lo que es la carne, el pollo, estas cosas, mira, eso ya es en los bicentenarios, que uno lo puede conseguir. Porque si no vas a un bicentenario, vamos a estar claros, somos rehenes de los carniceros que nos venden la carne al precio que les da la gana. Insisto, y está bueno que nos veamos como víctimas y como perdedores. Por el amor de Dios, mira, los carniceros guatemaltecos, con lo que cuenta Darwin Infante, o sea, dice, bueno, que se sumen como pueblo, no, sino que en Guatemala hay un índice de desempleo gigantesco, que en Guatemala la gente es pobre, y no es que el carnicero lo venda barato porque la gente es pobre, no, sino que si la gente no tiene cómo comprar la carne, a ellos la carne se le pudre y ellos pierden esa mercancía. Entonces estas personas, mira, a lo mejor es que eso es lo que debemos jugar, al desgaste. A ver quién resiste más. Mira, vale, entre, de verdad, que si yo, en lo personal, lo que yo me gasto en un kilo de carne, que eso me resuelve una o dos comidas, por ejemplo, esa misma plata, prefiero invertirla en granos, en carne de soya, en huevos, en otro tipo de alimentos que me pueda rendir para más almuerzos porque el dinero se me acaba, porque no me alcanza. Y así, o sea, cuando llega un momento en que las personas sencillamente porque es que no tienen plata por sobrevivir, deje de comprarle la carne, porque somos malos boicoteadores. El venezolano no boicotea, caracha. Tenemos que estar pelando para dejar de comprar las cosas. Nos quieren llevar a esa situación, pero cuando eso ocurra, ellos son los primeros que van a salir perdiendo porque se les van a pudrir las carnes en las neveras y ahí entonces van a tener que bajar los precios. Es cuestión de tener paciencia, amigos, porque se han vuelto locos y la tortilla se les va a terminar volteando. Porque la sabiduría popular, la sabiduría de nuestros abuelos, la ambición rompe el saco y el saco de estos ladrones está a punto de romperse. Nos dice Trojí Colmenares, carta de Libertador como presidente de la Gran Colombia, actualmente subastada en eBay. Y nos cuelga la foto. Dice Beatriz Arévalo, hola Enza, feliz día. Chávez nos dijo, unidad, unidad, unidad. Dice Oscar Sánchez, eso sí es verdad que no dejan cabo suelto. El que habla se vuelve fiambre rapidito. Eso tiene que ver con los SEALs que mataron a Bin Laden, dice Contraloría Popular. Buenas, quiten patente de comercio y punto, arroba Nicolás Maduro. Ladrones de los mercados municipales, arroba Franco Manrique, no sirve. Sí, señor, en los mercados municipales, quítenle la patente, ese poco de ladrones también. Y uno dice, ¿dónde están las alcaldías? ¿Dónde están las alcaldías que dejan que especulen de esa forma en los mercados municipales? Y eso, y eso decae a Jorge Rodríguez también, a quien uno lo quiere y lo respeta y lo apoya. Pero conchale, Jorge, échale el ojito a los mercados municipales, vale. Nos dice el Betica Antiyanqui. Flotante quedé yo con ese bolerazo, me transportó a épocas no vividas, tal cual. Bueno, estamos ya, bueno, ya son las 11:51 minutos, ya tenemos que despedir el programa y les agradecemos pues su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. En la mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana Enza García. Y miren, ayer arrancó la Copa América, el juego inaugural. Fue Ecuador-Chile. Chile ganó 2-0, un gol por penalti y el otro, bueno, un gol bien, bien chutado. Y la Vinotinto, nuestra selección, vamos a apoyar a Venezuela. Oye, fíjense todos ustedes que de verdad que el efecto económico y sobre todo el psicológico, el efecto psicológico de la guerra económica ha sido tan fuerte que de verdad que la gente pareciera que no estuviera pendiente ni de la Copa América ni de nuestra Vinotinto. Eso ya pareciera hasta depresión. Señores, no lo permitamos. La depresión nos quita la alegría, nos quita la salud y nos va a quitar la patria. No podemos darnos el lujo de caer en depresión. Una cosa es desahogarse, una cosa es expresar un descontento y otra muy diferente, ubicarnos como víctimas y ya darnos por derrotados. Esa es la reflexión que le dejamos para el fin de semana. Y los invitamos a que por salud mental, salgan con los niños de la familia, disfruten, vayan a caminar al parque Miranda, por el Calvario. Vayan, o sea, mira, hay una programación bien interesante del Correo de Carmelitas, que hay conciertos todos los viernes en la tarde, totalmente gratuitos, con músicos de excelente calidad. Hablen, abrácense, hagan el amor, caracha. Compartan con la familia, compartan con los amigos, festejen y reúnanse en familia a apoyar a nuestra Vinotinto que juega este domingo. Y vamos a reír, y vamos a soñar, y vamos a desligarnos de esta guerra económica, que ya estamos sufriendo sus efectos. Entonces, en nuestro tiempo libre y las 24 horas vamos a estar revolcándonos en lo mismo. No, es salud mental, es sobrevivencia. Vamos a cuidarnos de una úlcera, vamos a cuidarnos de un cáncer. Porque el cáncer tiene un alto elemento emocional. Así que, señores, no hay que desmayar. Pa'lante y a disfrutar de este juego de la Vinotinto el próximo domingo a la 1:00 p.m. Tengo entendido que será la transmisión. Vamos a apoyar nuestra selección y vamos a festejar. Vamos a festejar la vida. Vamos a festejar que tenemos salud. Vamos a festejar que siempre, siempre tenemos a alguien que nos ama y cree en nosotros. Así no tengamos pareja o así la hayamos perdido. Siempre hay amigos, hijos. Hasta cualquier desconocido puede llegar a creerte. Y sobre todo, nos tenemos a nosotros mismos. Vamos a querernos a nosotros mismos. no nos dejemos derrotar, amigos, amigas, de verdad, con todo cariño. Y vamos entonces a festejar y apoyar a nuestra Vinotinto. Ahora sí nos despedimos. En los controles, Luis Arroyo, Enza García, quienes les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y un maravilloso fin de semana. Y nos despedimos con este tema dedicado a nuestra selección de fútbol. Ronald Ponch, vivir el fútbol. ¡Chau! Somos vino tinto. Ahí viene mi gente de Venezuela, viene con todo, viene en cantera. Vino tinto, ahí Venezuela. Saca la raza, saca el instinto. El vino tinto, ahí Venezuela. El vino tinto, ahí Venezuela. El vino tinto, ahí Venezuela. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.